ocasión después de tanto dolor que he tenido. Eres el deseo de vivir, la comprensión, la luna y el sol y el aire que respiro. Siento ganas de gritar, correr por la ciudad diciendo que eres mía. Ayúdame a enterrar a ese amor que ya se ha marchado. Ayúdame a enterrar a ese amor que ya se ha marchado. Hey, cabina. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¡Alma y pasión! Para todos ustedes. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. Aventura por verte, por verte, y por mostrar la noche a mis sentidos, por recobrar el paraíso perdido. Contigo, contigo. Ayer sacié mi boca, la sed de hastío bebiendo el rocío en tu fuente. Ayer tu fantasía dejó su huella sembrando de estrellas mi vientre. Por verte, por el calor de tu sonrisa clara, daría todo porque me dejaras quererte, quererte. Hazme el amor otra vez como antes. Quiero guardar el calor de ese instante. Solo por ti tiene sentido mi vida. Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez, hazlo. Hazme el amor otra vez como antes. Quiero guardar el calor de ese instante. Solo por ti tiene sentido mi vida. Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez, hazlo. Que yo regresaba de verte, de verte, de ser por una noche solo tuyo, de ser yo quien te bese, quien te arrulla, quererte, quererte. Hazme el amor otra vez como antes. Quiero guardar el calor de ese instante. Solo por ti tiene sentido mi vida. Otra vez como antes. Quiero guardar el calor de ese instante. Solo por ti tiene sentido mi vida. Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez, hazlo.